Bien, para Hat-Trick Deportes nos encontramos con Luis Casiani, delantero colombiano del Zulia Fútbol Club. Luis, bienvenido. Partido complicado que se viene ahora en Valera contra Trujillano. El equipo viene de ganar Estudiantes 1-0. Se viene un rival de visitante que siempre históricamente ha sido esquivo para el Zulia. ¿Cómo va a afrontar este partido en Valera sabiendo que al equipo le ha costado hacer goles últimamente? Sí, creo que va a ser un partido difícil, como todos los partidos que hemos jugado que han sido trabados. Cuando hemos jugado acá de local, gracias a Dios, hemos sacado los 3 puntos y esperamos buscar un buen resultado allá en ese partido. Sí, sabemos que Trujillano tampoco viene en buen momento. Este torneo ha sido negativo para ellos. De hecho, han perdido 2 de local, que cosa que no es habitual en ese equipo de Valera, ¿no? Pero sabemos que puede sorprender en cualquier momento y el cuadro del Zulia pues le ha costado mucho hacer los goles. ¿Por qué a la delantera del Zulia le ha costado concretar y en su momento definir los partidos, sobre todo adelante? Sí, yo creo que estamos claros en eso. Yo creo que estamos pasando por un mal momento en poder marcar los goles. Creo que hemos venido haciendo las cosas bien. Nos está faltando es meterla en el arco, donde no hemos podido, pero con el favor de Dios sé que se nos abre la portería para sacar este equipo adelante. ¿Trabajo especial para el partido del domingo, para lo que es la definición, o enfrentarlo de la misma forma como se han enfrentado los partidos anteriores? Sí, creo que de la misma manera. Creo que vamos a jugar cualquier momento, podamos marcar gol y podamos sacar los 3 puntos que son importantes para nosotros. Gracias, suerte para el domingo. Bueno, gracias. Luis Casiani para Hat-Trick Deportes.